A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Más de 100 radios de todo el país emiten este programa y también se han sumado varias del exterior. A todas ellas, nuestro agradecimiento y un pedido. No acepten las imposiciones de las compañías discográficas. Defendamos la música libre. Para eso hacemos Libre Descarga. Bienvenidos. Me destino pensando algo en el mar. Las canciones que yo escribo van rodando en algún bar. Una jaula que se abre en este circo. Animales que me buscan y me atan a su mal. Me encandilo, me destilo en el olvido. Me refugio en este truco, imaginas un envido en este lío que ya no puedo remar. Descontento, si este corazón te sigue a cielo abierto. Vivo y cantando algo descalzo, esperando aquel abrigo, que el otoño no me sople aire frío. Y empezábamos con A Cielo Abierto de Abelardos. Sigue Fuego, efecto Tindal. Soy del fuego que queman las venas. Cabal. colgando en este mundo hostil. Son esos demonios que condenan y que no saben morir. Cuéntase una fría y tonta espera, palabras que no llegan a su fin. Reencarnación, ya no hay espera, ya no vive nadie aquí. Y hoy no está, y ya no soy yo. Vivo en el silencio, descanso pero con los ojos abiertos y pensando que el perdón tierra en el camino. Cambié mucha sangre por dolor. No quiero acostarme si soy vivo. Quiero estar con vos. Hoy no está y ya no soy yo. Pero con los ojos abiertos y pensando que el perdón queman las venas. Libre descarga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La página oficial de Coca-Cola en Facebook alcanzó los 50 millones de seguidores. Lo curioso es que no fue creada por la propia empresa, sino por dos usuarios particulares en 2008. Es que Coca-Cola recién desembarcó en la red social un año después. Cuando la empresa descubrió que ya tenían millones de seguidores, en vez de demandarlos, decidió contratarlos. ¿Cuánto tienen para aprender las compañías discográficas? Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Era la banda 233, Libera el alma. Ahora Uma con Clavo. Porque desea una hacia tu mano. viajamos a Mendoza. Cecilia Krill contesta, regala electrónica y madura. Antes de la locura, acaricia un grito abierto. Lame el vértigo de su seguridad. Contactate con nosotros, mandanos tu material, compartilo con tus oyentes. www.libredescarga.com.ar. La ilusión de levantarme temprano, ver tu cara dibujada en el asfalto. Ya percibo el ruido del cascabel, una víbora de hierro tatuada en tu piel. Yo ya sé que vamos en subida, una muerte que todo lo destila. Infinito, rodeado de paredes, con mil cuadros colgados, te ves tan diferente. Te noto incoherente, te ves tan insolente. Es igual que te grite al oído, que escuches mis plegarias, no somos tan distintos. Al parecer, por lo que se oye en el barrio, tu corona de espinas, sos el rey de los sensatos. Todos rezan por verte renacer. heridas que tanto hiciste doler. Un mar de penas secándose en el fango. Tu muerte es bienvenida, sos un mártir desterrado. Y el corazón que no deja de latir. Siempre es bienvenido si no duele bien adentro. Carece de sentido. Toma el tiempo y déjalo correr. Solo bebe de mis aguas cuando mueras de sed. Cuando mueras de sed. Cuando mueras de sed. Y nos vamos al corte. Cuando volvamos, presentamos a Telema. Música gratuita en Libre Descarga.